Comienza La Mestiza, son las 20.02, eso que suena es Muchachito Bombo Infierno, que es lo que nos hace de cortina. Somos La Mestiza y somos Radio Las Chacras, la FM del Valle de Tras la Sierra, de esta zona, zona sur, Las Chacras Sur. Somos el 104.9. Acordate que el programa sale también los sábados por Sierras Come Chingones de San Pedro, allá del Bajo, el 107.9, con Pablo Merola en los controles. La batea de discos cargadita, tenemos los long play arriba de la mesa, la picada está servida, tenemos whisky, farofa, un montón de cosas ricas. Somos la puñalada en el corazón del imperio, como les gusta a algunos. Estamos en vivo y vamos a comenzar un programa cargadito de música y de noticias. Hay un poquito de todo, como una buena ensalada de esas que te sirven en los hoteles cuando vas y hay tenedor libre, viste que hay de todo mezcladito. Bueno, así está hoy. Es un poquito de todo. Acá en la puerta hay un montón de gente manifestándose, por eso sentís esos bombos. Es gente en apoyo. Hay otros detractores también, son menos. Y desde Buenos Aires mandaron dos containers de escombros que están puestos en la puerta del intendente. No sabemos por qué lo pusieron ahí, no entendemos. Pero bueno, hay un montón de escombros, los está custodiando la Policía Federal. Vino con dos containers de escombros. Lo loco es que van a ser apaleados con esas mismas piedras. Pero bueno, son esas cosas locas que pasan en nuestro bendito país. Hermoso país, enorme país, gigantesco país, que tiene montones de cosas lindas. Pero justo nosotros vivimos en la parte más linda, en el pulmoncito que queda de monte, que tenemos que cuidar muchísimo. Semanas que se vienen importantes decisiones con respecto también a lo ambiental, en un rato te vamos a contar. Nuestro programa comienza con un viaje al África, nos vamos a meter con Benín. Benín es un país muy chiquitito, que en una época se llamó Dahomey. Tuvo varios nombres, ¿no? Pero Dahomey es uno de los nombres que tuvo el país. En realidad es un reino muy antiguo y muy castigado, muy chiquitito. Está al sur del río Níger y hace frontera ahí con Nigeria, con Togo, con varios países de esa región. Y bueno, han tenido una existencia durísima porque, bueno, el comercio de esclavos fue muy fuerte en la República de Benín, en lo que era Dahomey. Y incluso ellos mismos han colaborado con ese comercio. Después de la independencia, que fue allá por los años 60, hubo muchos ex esclavos que venían de Brasil y que se establecieron y hicieron comercio en lo que hoy es Benín. Bueno, tuvieron muchas dictaduras militares, muchísimos problemas, hambrunas, de todo les pasó. Y en ese país, que está tan influenciado por los países de alrededor, hay una música muy particular, muy linda, y tiene que ver con un poco las influencias de los pueblos que son originarios de ahí y de los países vecinos, ¿no? Ahí, bueno, impera el high life, que es una música que es nigeriana, ¿sí? Hay mucha gente que es de etnias musulmanas o que tienen religión musulmana. Están los Hausa también, que es una etnia muy importante. Y tienen, bueno, una composición étnica bien variada. Y la música no podía ser de otra manera. Tienen el soca, que es la rumba congoleña, que viene de ahí cerca. La semana pasada estuvimos escuchando tres bandas de Congo diferentes. Y bueno, el soca o la rumba congoleña también está presente en la música de estos tipos. De aquí salió Angélique Kidjo, por ejemplo, que es una de las figuras de la música africana más conocidas en el mundo. Pero también en los 60 hubo una movida, y en los 70 una movida muy particular que tuvo que ver en bastantes países de África, como en Etiopía, por ejemplo. Hubo una movida muy grosa psicodélica en las boats, en las discotecas, con todo esto, con el devenir de las drogas, el ácido, la liberación y tantas cosas. Se generaron unas músicas increíbles. Y ellos tienen mucho de vudú también, el Benín. Entonces, en la tradición esa, en la tradición donde mezclan el sincretismo cultural del vudú con los ritos católicos, protestantes y las religiones de los pueblos originarios de ahí, de esa zona del África, se generó toda esta movida que fue tan interesante y que, bueno, está retratada en dos o tres álbumes compilados de la música de Benín, que hicieron muy conocida a una orquesta que se llama la Orquesta de Cotonou. Cotonou es una ciudad costera ahí que fue capital de uno de los reinos, porque en realidad los franceses, cuando tomaron la colonia, lo que hicieron fue unir varios reinos y crearon Dahomey, pero en realidad eran reinos totalmente separados, con distintas tradiciones culturales y todo. De una de ellas, que es Cotonou, que es la ciudad esta costera tan importante, surgió esta orquesta, la Tipi Orquesta Polirritmo de Cotonou. Es, All Powerful sería la traducción, Tweet Puissant, por eso Tipi, es una banda ahí de Benín, que la creó un tipo que se llama Clemens, y Melom Clemens. Él fue el creador de la banda en el año 68 y le puso orquesta polidisco en aquel momento. Tocaban en todas las boats, en los hoteles, como es tradición en África, y tenían una muy buen guitarrista, Papillon Geoffroy. Y bueno, tienen como un ritmo muy sincopado, muy loco. De esos discos que te conté, que son recopilaciones de la música de Benín y de Togo, había tres temas de Cotonou, de esta banda, y se hicieron muy famosos en todo el mundo. Entonces salieron de gira a promocionar y reformularon la banda, que ya estaba en ese momento medio en decadencia. La volvieron a formar y salieron a tocar por el mundo. Se llaman Orquesta Polirrítmica de Cotonou y vamos a escuchar dos temas, Mininion Kian y Seche Yedomon. No sé si lo dije bien, pero está buenísimo.

no yi go we no yi o sa che we yo mo No quiero ser alarmista, pero comenzaron los incidentes en la puerta de la radio. Hay gente tirando cascotes. Se escucha una sola consigna, pero no se entiende bien. Es algo de Nono o Poseto al gobierno, Chapelo al poder, pero no se entiende bien. No sé cuál es el que va de candidato a intendente. Hay despelote. Hay mucha gente enojada, mucha gente muy, muy revoltosa. Y hay mucha gente cantando, ¿no? No se entiende bien. No se entiende. Es un clima enrarecido. Está enrarecido por los medios. Y nosotros somos un medio, así que vamos a contribuir a enrarecerlo más. Por suerte tenemos la música y tenemos una banda que nos gusta muchísimo que se llama Radio Malanga. Radio Malanga fue una experiencia increíble de 10 músicos provenientes de distintas partes del mundo que se juntaron en Barcelona. Sobre todo mucho talento cubano ahí. Estaban Denis el Huevo Hernández y Papa Orbe Ortiz. A Papa Orbe tuvimos la suerte de hacer una nota muy extensa que salió acá por la radio. Eran dos músicos increíbles. Papa Orbe venía de ser tresero en Cuba, de tocar el tres cubano. Y había participado de varias bandas muy conocidas en la isla. Y Denis el Huevo Hernández es un personaje, un trompetista increíble, que bueno, se dio el gusto de tocar con Paquito de Rivera, con un montón de músicos de jazz muy conocidos, y bueno, tiene una carrera súper envidiable. Yo lo vi con Richard Bona en Buenos Aires, en el Gran Rex. Venía Richard Bona, el camerunés que hace jazz, que participó de la banda de Pat Metheny Group cuando se fue Pedro Aznar, y es un músico increíble. Y bueno, con él venía Denis el Huevo Hernández, un músico increíble. Esta banda que fusionó esos 10 músicos tan ecléctica, se dio el gusto de viajar a Senegal para grabar el disco que se llama Jof Tongor, y ahí lo grabaron en el estudio de Yosundur que tiene en Dakar. Y bueno, hay un documental muy interesante de los días esos de grabación y también las impresiones en el viaje que hicieron todos juntos por Senegal. Como te decía, Denis el Huevo Hernández, bueno, estuvo con Paquito de Rivera, pero con un montón de bandas muy, muy talentosas de jazz, con Bobby McFerrin, con Pat Metheny Group, bueno, con un montón de gente muy importante. Se juntó con Orbe Ortiz, con Papa Orbe, Ormides Ortiz, que era un productor y bajista, percusionista y tresero, como te conté, que hoy tiene Los Turpiales Habaneros, una banda muy linda, y Los Científicos del Sabor, también otra banda que está tocando en este momento en Barcelona. Él había participado en varias experiencias en Cuba, pero después cuando viaja a Europa se junta con los Dusminguet, que pasamos mucho en el programa, y es bajista de la banda de Dusminguet, y participó con Ojos de Brujo y con un montón de bandas más. Ellos se juntan con un baterista cubano también, que es Justin Miami Miranda, y que también venía de la isla de tocar, bueno, snare drums y un montón de instrumentos de percusión. Había estado con bandas como la Fania All Stars y con un montón de bandas de salsa. Se juntaron con Susana Avellán, que es una cantante que nació en Barcelona, que había participado de grupos punks y que vivió en Marruecos varios años como vocalista de diferentes bandas en Marruecos. Y con un rapero muy loco que es el que aparece en Nas La Garriga de Dominguez, que es Melquisedec Samé, pero no, el rapero es Kamal Dini. Es un futbolista que salió de Ghana y que participó en clubes de varios países africanos y europeos, y después cuando deja el fútbol se pone de peluquero, y ahí lo conoce a estos dos personajes y juntos forman esta banda que se llama Radio Malanga. A mí me gusta mucho por esa fusión que hacen, y siempre paso algunos temas muy característicos. Hoy elegí Hashish Hashish, que narra un poco la vida de un vendedor inmigrante ahí en las plazas y en los portales en Barcelona, en las Ramblas.

Cuando empezó la guerra de las Malvinas, yo no sabía que existía Borges. Solamente sabía que estaba por empezar el Mundial de España. Es más, cuando empezó el Mundial de México 4 años después, yo tampoco había leído nunca a Borges, que se estaba muriendo en Ginebra, casi al mismo tiempo que Maradona le hacía el segundo gol a los ingleses. Pero más tarde, cuando por fin leí a Borges, empecé a mirar a Inglaterra de otra manera. Y desde entonces, cada 2 de abril me pasa lo mismo. Intento imaginármelo, al ciego, una mañana como la de hoy, pero de hace 32 años, haciéndose leer los titulares de los diarios. No me resulta muy complicado sospechar su desconcierto al conocer la noticia de la guerra, su primera ironía verbal, su posterior desconsuelo. Un hombre ya viejo, ciego, amante confeso de Inglaterra y de Buenos Aires, se entera por los diarios que empezó una guerra entre sus dos pueblos. Yo tenía 11 años, mi hermana Florencia tenía 8. Fueron meses de comunicados por la tele, de escudos argentinos en las pantallas. Después de cada comunicado oficial, mi hermana, que era chiquita, miraba a mi mamá y preguntaba, ¿y eso es mejor o peor? Para entonces, y hasta el 10 de junio de ese año, todo parecía ser mejor. Pero en ese lapso, entre el 2 de abril del 82, cuando todo empezó, y el 10 de junio en que el ejército argentino levantó la bandera blanca, el director del diario La Nación le pidió a Borges un relato sobre el conflicto. Un relato que se publicaría en la portada de la sección Cultura y que después, en 1985, también iba a aparecer en el último libro de Borges, Los Conjurados. Ese cuento, que en realidad es un poema en prosa, habla de la guerra de las Malvinas, pero sobre todo habla de nosotros, de esta raza y de este tiempo en el que vivimos. Cada palabra, cada coma y cada idea son perfectas, como suele pasar en Borges más seguido que en cualquier otro mortal. El poema se llama Juan López y John Ward. Juan López es un chico argentino al que le tocó ir a la guerra. John Ward es un muchacho inglés que también estaba en el sur. Pero prefiero leerlo textual, porque cualquier otra cosa sería un sacrilegio. Es cortito. Dice así. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. Juan López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, John Ward en la ciudad por la que caminó el padre Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Ese es el pequeño poema que le dedicó Borges a la guerra de las Malvinas. Les pido disculpas por leer en mi columna un texto ajeno, pero a veces no hace falta otra mirada. A veces la mirada del ciego es suficiente. No creo que nadie deba hacer más nada que recordar estas líneas hoy, 2 de abril, y repetirlas hasta que se haga de noche. Todo lo demás es redundancia. Vos sabés que en Japón hay una tradición muy antigua que habla de una piedra que se llama la piedra Seishoseki, que es la piedra asesina. Es una piedra que está en el monte Nasu, cerca de la ciudad de Tokio, y como si se tratara de un manga o de un cómic, estaría poseído por un zorro de 9 colas, esa piedra. Y el que la vio decía, siento que he visto algo que no debería haber visto. En realidad es una tradición muy antigua, es una leyenda japonesa, porque la piedra asesina albergaba en su interior un espíritu maligno, que en un momento perteneció a una bella mujer llamada Tamamo no Mae. Esta mujer formó parte de un complot secreto liderado por un hombre de la guerra feudal con el objetivo de matar al emperador Toba Tenno, que reinó allá por los años 1100 y 1123. Un sabio astrólogo le advirtió al emperador que la mujer en realidad era un zorro de 9 colas que trataba de acabar con su vida. Ante esto, Tobo Ateno convocó a dos de sus mejores guerreros para que cazaran a la zorra y terminaran con su vida. La leyenda popular considera que el cadáver de Tamano no Mae se transformó y habitaba en la roca. Para la creencia japonesa, su identidad era realmente una zorra de nueve colas y muy malvada, que se encontraba incrustada en un trozo de lava de la prefectura de Toshiji, una zona conocida por sus aguas termales sulfurosas. En el folclore de Asia Oriental, los zorros son vistos como espíritus familiares que poseen poderes mágicos y mucha astucia. Estos zorros son descritos como dañinos, ya que generalmente engañan a las personas con su capacidad de camuflarse como una hermosa mujer que intenta seducir a los demás, ya sea solo para jugarle una broma o para devorar su cuerpo o su espíritu. El tema de espíritus zorros provenientes de la cultura china finalmente se transmitió e introdujo en la cultura japonesa y coreana, y los zorros de nueve colas aparecen comúnmente en el folclore, en la literatura, en la mitología, y generalmente significan un mal presagio. Bueno, en la piedra esta, donde estaba, en la piedra de lava donde estaba este espíritu maligno, se partió, se abrió en dos. Los expertos ya habían notado el desgaste y mantenían la piedra atada con una cuerda, pero la cuerda también se cortó. Y bueno, la piedra se partió. La piedra asesina se partió en dos, la roca volcánica apareció fracturada y hoy ese espíritu maligno del zorro de nueve colas está libre por el mundo. Si estás podrido de ver Netflix, si estás cansado de mirar las mismas series pedorras y las mismas películas gastadas, te cuento que hay una plataforma que se llama Retina Latina, no sé si la conoces, es una plataforma que tiene miles de películas latinoamericanas muy buenas, premiadas, y es totalmente gratuito y puedes acceder en internet. Tiene las películas del Festival Internacional Cine de Guayaquil, tiene series como por ejemplo El Buen Vivir, tiene muchas películas latinoamericanas, muchísimas, tiene novedades, películas nuevas de este año o del año pasado. Sí, películas argentinas, películas bolivianas, películas de Ecuador, películas de toda Latinoamérica. Es muy muy interesante. Hay una que se llama Vendo Pipas, que es de una vendedora de dulces en Colombia, que ve cómo llegan los migrantes venezolanos y lo siente como una amenaza a su negocio. ¿Sí? Vendo Pipas se llama esa, parece que es muy interesante, yo no la vi. Restos del Mar. Bueno, documentales también, hay muchos documentales, hay de cuando Bolivia perdió el mar, Restos del Mar, hay, bueno, sobre la realidad latinoamericana, montones de cosas. Acuérdate, se llama retinalatina.org. Me lo encontré por el Facebook, alguien que lo compartió y bueno, me gustó. Nos vamos a meter ahora con qué, Pablo, ¿qué tenemos? Tenemos de todo, Radio Malanga, pasó recién. Pasó Hernán Cassiari, ahora te conté todo esto y nos vamos a meter con una banda que es de la casa, es la banda, una de las bandas de culto del programa, se llama Orrapa, es una banda que se formó así ad hoc en un momento, cuando venía un jamaiquino a Brasil de visita, y bueno, le tuvieron que armar una banda para el momento y bueno, contrataron a varios músicos profesionales, salió muy bien el experimento, les gustó tanto tocar juntos que después necesitaban un cantante. Cuando se fue el jamaiquino, pusieron un aviso en el diario, cómo funcionan estas cosas, y se probaron un montón de cantantes hasta que apareció Falcao. Y Falcao se transformó en el cantante más importante de la movida brasilera de los últimos años, de las bandas jóvenes. Orrapa tiene muchísima fuerza, es una banda que todavía está tocando, tienen muchos años ya de carrera. Y bueno, hay un montón de temas que siempre elijo para el programa. Hoy nos vamos a escuchar dos clásicos de esos que pongo siempre, que me gustan muchísimo. El primero se llama En busca de Upo Round. No, el primero Verdad es diferente, que es la verdad del feriante, ¿no? Del artesano, del que vende en la calle. Y después En busca de Upo Round, que no es del que estás pensando, del que se fuma, sino el Port Round de las galeras de esclavos. Es el lugar donde llevaban a los esclavos, los barcos esclavistas. Con ustedes, la banda negra O Rapa. Onde está, onde está, onde está, onde está? Cervantes, panza arriba, arisco, recto, duro, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene y se le escarba un gran hoyo profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Amarelada não é de cagaço. Não tem cor, não tem caô. Nem promessa, nem fita, nem missa. A busca do porrão na missão é uma sina. A busca do porrão não faz barulho e não cobra dívida. A busca do porrão, intenção, um abraço consternado do pai. No filho pródigo perdoado e a presente felicidade, que não comece nem termina no espaço da paz. A fruição do som do espaço vazio, o amor que não dá pitaco, que não dá pio. A fruição do som do espaço vazio, o amor que não dá pitaco, que não dá pio. Necessária não tem necessidade. A busca do porrão é a beleza nunca perdida da cidade. Pra além do silêncio, do gozo da mulher difícil da cidade. O patrão encaixa, neurado, torturado. Pra além do trem, do ônibus, do pé inchado. Do patrão encaixa, neurado, torturado. Folheado, café, milho misturado. A busca do porrão valente. Abraço evangélico, evangélico, nutrição. Onde ninguém se pede, nos dramáticos sete. Não tem traíra, não tem canivete. Sem traíra, sem canivete, sem traíra, canivete. O legal encontra o razoável. Encaixa do neurado torturado. O legal encontra o razoável. Folheado, café, milho misturado. Além do papo repetido, além da compreensão, além do cabelo reto sem discriminação, além do papo todo repetido, além da compreensão, além do cabelo reto sem discriminação. O porrão não se respira, não se vende, não se aplica. Faz mais. testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño. Las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles, y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años, y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo, que te lleva niño y te regresa hombre. Bueno, y las personas que vivimos en esta parte del planeta somos, por supuesto, muy afortunados de vivir en este lugar tan hermoso, pero no estamos ajenos a lo que pasa, a lo que sucede, a lo que acontece con respecto a lo ecológico, a lo que pasa con el planeta y lo que pasa con nuestra región y nuestro país. Tenemos un compañero de la radio, Juanizo, que siempre nos manda data, información sobre lo que está pasando. Él tiene un seguimiento muy, muy fuerte sobre el tema ambiental y el tema del impacto en nuestro lugar y en el resto del país. Y tiene un seguimiento también con lo que pasa en otras regiones. Y nos mandó la otra vez la carta al gobernador, que la leímos en el programa. Y hoy nos manda también un texto que dice que la legislatura cordobesa el pasado 17 de agosto aprobó una reforma a la ley provincial, la política ambiental en tiempo récord otra vez. En la actual versión, la normativa va en detrimento del ambiente. Con las reformas actuales, los proyectos inmobiliarios, la instalación de antenas de telefonía y telecomunicaciones, la instalación de silos en áreas urbanas, la obra pública en áreas protegidas y tantas más actividades desarrollistas tienen vía libre y rápida. Esta reforma es inconstitucional porque viola los principios contemplados en la Ley General del Ambiente de carácter nacional. Tales principios: congruencia, progresividad, equidad intergeneracional y sostenibilidad. Somos el ambiente que habitamos, dice el texto. No cabe permanecer indiferentes a lo que sucede alrededor. Con la actual reforma perderíamos posibilidad de ejercer derechos constitucionales y una herramienta formal para resguardar el ambiente y la salud, de frenar este ecocidio. Verdaderamente, los desastres ambientales que sufre el planeta entero son cada vez más drásticos e irrefrenables. Entonces, y las actuales y futuras generaciones, ¿qué mundo posible les vamos a dejar? Urge que nos encontremos y expresemos ante este nuevo atropello, y que nos expresemos ante este nuevo atropello. Uniéndonos, frenamos la modificación de la ley de bosques nativos, porque somos el monte que marcha. Nos llenamos también de la firmeza de los pueblos de Mendoza y Chubut, que históricamente defienden sus leyes que prohíben la mega minería. Y dice la ley 10.208, antes de su reforma, fue la letra jurídica que frenó la instalación de la mega planta que Monsanto Bayer pretendía instalar en la localidad de Malvinas Argentinas. Acordate que ahí estuvo Mano Chao apoyando la protesta. Exigimos el veto de esta reforma. No a la autovía en Punilla y Parabachasca. No a la criminalización y judicialización a los compas que defienden el territorio. Y nos convocamos este próximo viernes 2 de septiembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Villa Las Rosas para que generemos acciones colectivas. Vení a la asamblea. Y el flyer de la asamblea, que lo tengo por aquí, a ver para que lo encuentre. No, se me fue, pero bueno, estaba por acá. Es la convocatoria a ese día, el 2, a ver, el 2 era. Sí, el 2 en la el viernes 2 a las 4 de la tarde en la Plaza de Villa Las Rosas para hacer una voz de protesta, una unión de gente que está a favor de derogar esta estas reformas que se le hicieron entre gallos y medianoche a la ley, que la verdad que son cualquiera y que lo único que buscan es ganancia rápida de unos vivos que, bueno, se dedican a los negocios inmobiliarios, a todo lo que tiene que ver con la ganancia de apropiarse del territorio que hoy está protegido. Acá está el flyer, dice: asamblea abierta por el agua y el monte con motivo de la inminente modificación de la ley provincial de política ambiental 10.208, vecines y vecinas del Valle, convocamos a asamblea abierta para generar acciones conjuntas en defensa y cuidado de nuestro ambiente. Viernes 2, 4 de la tarde en la Plaza de Villa Las Rosas. Estás invitado. Nos vamos a meter con una cantante que amamos, que se llamaba Cassia Rejane Heller, una carioca que había nacido el 10 de diciembre del 62 en Río y que murió el 29 de diciembre de 2001. Tres infartos masivos tuvo. Algunos decían que era de sobredosis. Después se comprobó que no, que murió, su corazón estaba muy castigado, ¿no? Tenía una voz grave que la caracterizaba, una voz muy muy particular, y funcionaba muy bien en vivo. Los recitales de ella en vivo, los discos en vivo y sobre todo el show de MTV que dio son imperdibles. Era más que compositora, era versionaba temas clásicos del rock brasileño. Tiene dos discos dedicados a Cazuza. Cuando Cazuza partió, ella le hizo dos discos. Uno, Veneno Antimonotonía, que está basada en una canción de Cazuza. Y bueno, también a Renato Russo, el líder de la banda Legión Urbana, tiene varias canciones de él también, pero también de Caetano, de Chico, de Nando Reis sobre todo. En el show de MTV que hace, hay un par de temas que está con Nando Reis y son de él los temas. Están buenísimos. Nando Reis fue uno de los líderes de Titás con Orlando Antunes, ¿no? La banda punky ahí paulista, Titás, Los Titanes, y Nando Reis es uno de los compositores y es un tipo que hoy tiene una banda Hare Krishna y tiene una sensibilidad muy especial para cantar y para componer. De él es el tema que vamos a escuchar primero, que se llama Relicario, y creo que Segundo Sol también es. El Segundo Sol, presta atención a la letra, porque dice: cuando aparezca en el cielo el segundo sol, yo sé que tu teléfono va a sonar, o sea, te vas a tener que hacer cargo de lo que se viene, ¿no? De todo esto que estamos generando los seres humanos y que se viene. Acordate, el show es el acústico de MTV, el que tenés que buscar. Ahí tiene una versión muy linda de una canción de Edith Piaf. Era gay, era homosexual, Cassia, y vivió los últimos 14 años de su vida con su hijo, Chicão, Francisco, y su mujer, María Eugenia Viera Martins. Y cuando ella murió, le pidió la custodia. La mujer de ella pidió la custodia del que era su hijo, del hijo de Cassia, y fue algo que dividió a toda la sociedad brasileña en aquel momento porque sentó precedente, fue muy importante. El abuelo del nene renunció a la custodia y bueno, sentó precedente para todas las parejas que querían tener las custodias de los hijos, ¿no? En este caso, cuando falleciera uno de los cónyuges. Tenía muchos problemas con las drogas, con el alcohol, estaba muy muy castigada y murió, como te dije, por esos tres paros cardíacos. Tiene una voz que te avasalla, o sea, es tremenda. Elegí justo dos temas muy intimistas de ellas, pero son muy hermosos. El primero, Relicario, de Nando Reis, con Nando Reis, y el segundo, O Segundo Show. São as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem o ar de Kiko. Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz com quando você chegou. E são dois filhos em pleno ar. Atrás de filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Sobe o dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vital que eu trocaria a eternidade por essa noite. Porque está amanhecendo, peço o contrário, ver o sol se pôr. Porque está amanhecendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. Quem nesse mundo faz o que adorar, por a semente durar o futuro amor. Eu sou a chuva pra você secar, pelo sonido das suas asas você me falou. O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. Oh, o que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Cuando el segundo sol llegar, para realinhar las órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Fui lá fora e vi dois sóis num dia e daqui a dias sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. O seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação, explicação, não tem explicação, explicação, sem explicação, explicação, não tem, não tem explicação. Después de haber escuchado ese MTV de Cassia Eller haciendo el tema de Nando Reis, Segundo Sol, nos vamos a meter con la poesía. Nos visita un amigo de la casa, Felipe Chorén, director de cine, escritor, dramaturgo de Bolívar. Tiene una película muy interesante que se llama Cuerpos de Agua, la podés buscar. Y dice la sinopsis, la reseña de la película, dice 1985. Las inundaciones destruyeron el Pecuén. El pueblo de Bolívar, cercado por el agua, ve una única salida, dinamitar la ruta 226. Un pueblo defendiendo un pueblo es algo que no sabes cómo empieza, no sabes cómo se desarrolla y no sabes cómo termina. Cuerpos de Agua, de 2013, de Felipe Chorén. Hoy dirige, junto con un amigo, Cíclope Digital, una productora. Tiene un montón de proyectos. Uno de los proyectos muy interesantes que hizo durante la cuarentena fue el ponerle textos a actores que vía internet, por supuesto desde sus casas, actuaban. El encierro creativo de Felipe Chorén salió en el diario de la mañana, una nota, y él cuenta ahí lo que hacía, ¿no? Junto con un amigo de Olavarría, eso, darle textos a actores, a actrices, para que actuaran desde sus casas, y él los compilaba y armaba lo que después sería la película. Y también está esa película que te conté, que es Cuerpos de Agua. Bueno, Felipe escribe, es dramaturgo. Bueno, estos textos breves que le enviaba a los actores y actrices en sus casas por teléfono celular, después formarían una trama de capítulos cortos. Teatro en cuarentena, se llamaba, 12 episodios. El tema para los invitados es libre. Y bueno, se puede ver por las redes sociales. Y bueno, el eje, la idea del germen es el panoptismo, un capítulo de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Con ustedes, dejándonos sus poemas, el dramaturgo y cineasta Felipe Chorén. Se llama el árbol de guayaba, ¿no? De gallo ronco también, Felipe Chorén. Dejo la guayaba en la loma, porque mi hacha ya no tiene el filo que era en otros tiempos, porque además no sé muy bien si la guayaba es un árbol, y mucho menos podría distinguirla entre otros cientos de especies vegetales que bailan mambo al ritmo de los vientos. mientras crecen a la sombra del sol, bajo el ala madre de esa gallina que es el sol. Me siento atacado en este bosque oscuro como Blancanieves, pero a la vez me regodeo de mi valor desmesurado como Juan sin miedo. Dirán que no es tan oscuro si crece a la par del sol, pero un eclipse sobrevino de pronto y me quitó la atmósfera placentera de no ver caer ninguna bomba. Y quizás me dejé llevar por esta impresión de primavera trunca. Igual no veo de qué preocuparme, ya que el mensajero llegará de un momento a otro, o todavía más pronto. Lo cierto es que un pájaro de tremendo rojo se posó sobre una nube gris y ese pedazo de corazón del cielo ha roto la armonía del paisaje de forma encantadora. Y yo he dicho tris tras, y el mensajero desdoblaba la misiva del apóstol con ademanes más educados que presidente de la República, es decir, en forma tosca y grosera y beligerante, y quizás con las babas un poco caídas de sus labios, haciendo un hilo transparente tan largo hasta llegar a la tierra que se humedece la pobre. El paje me alcanza la carta a la mano y se lleva la mano a la boca y descorre la baba y yo leo: estimado amigo, los frentes están difusos en esta urbe y el poder se anda escondiendo en intrigas, de tal modo que ni las más paranoicas tramperas que deposité en el amable castillo de mi piso han agarrado un asomo de confabulación. No es que nadie intente derrocar mi postura invariable, permaneceré sentado mal que les pese, ni en mi madre confío. Pero qué estupideces digo, como si humano alguno pudiera confiar en tal progenitora. Casualmente las otras lunas, intentando un patético juego de la suerte, me llamó diciéndome lo hermosa que era la vista en la ventana. Yo, sin caer en la trampa, una obvia jugada para intentar sacarme del trono, contesté que mi vista se veía mucho más vistosa desde mi opúsculo que desde cualquier ventana. Como verás, mi situación es desesperante. Te ruego vuelvas rápido. No sé cuánto tiempo más podré aguantar sentado. Postdata: mata al mensajero de mi parte. Me dijo mi bruja que me lee las más mínimas cartas. Saludos grandes, Florencio. Sí. Termino de leer la carta del apóstol. Me rasco la cabeza como quien piensa. Me aprovecho de un árbol para apoyarme. Quizás sea la apreciada guayaba. Miro al paje a los ojos, que sabe bien qué esperar de mi conducta, y él dice que se excita en todo su sexo masculino porque sabe qué haré, y se moja la ropa. Yo lo miro lentamente, recorro su cuerpo con las extremidades de mis ojos, que son tan invisibles como el hambre. Le digo al paje que mire al cielo para que no sospeche lo que ya sabe, y le clavo mi daga en plena garganta, en la nuez exacta de su cuello, y él habla de un pájaro de tremendo rojo que se posó sobre una nube gris, y ese pedazo de corazón del cielo ha roto la armonía del paisaje de forma encantadora. Yo miro al pájaro y me encuentro tan de acuerdo con el mensajero, mientras me apoyo sin dudas en la hermosa guayaba, que es un árbol o algo parecido, y caigo en cuenta que yo soy el mensajero y el apóstol, mi amigo, y el pájaro rojo, y la nube, y el bosque con cientos de especies vegetales, y el árbol de guayaba, y el hacha que ya nunca será filo. Y después de haber escuchado a Felipe Chorén, venimos en un bloque muy brazuca de música, también por las noticias, lo que está pasando. Según IPEC, que es una consultora de Brasil, Lula crece entre la clase media, lidera en las periferias y puede vencer en el primer turno, dice. A pesquisa IPEC también muestra que Lula está disparado en las periferias, está disparando en las periferias de las grandes ciudades. el petista, o sea, el líder del PT, ya abrió una ventaja de 23 puntos sobre Bolsonaro, según la encuesta. Y bueno, según... Esto está encomendado por Globo y por todos los mega medios, o sea, que siempre hay que sospechar de estas cosas. Pero supuestamente Bolsonaro tiene cada vez menos votos de jóvenes, y la ventaja de Lula en el segmento de electores más jóvenes se amplió para 24 puntos. Es un levante de la juventud, dice. El escenario ya está diseñado cada vez más favorable a una victoria de Lula en el primer turno. Y bueno, así que por ahí se sacan este personaje nefasto encima, ¿no? A este nazi que tanto mal le hizo a Brasil en el último tiempo. Estuve mirando el debate un poco ahí en las redes. Hay pequeños extractos del debate y de cómo se defendía Lula de las boludeces que decía este muchacho. Entonces escuchamos a Orrapa, escuchamos a Cássia Eller y ahora vamos a escuchar a Carlinhos Brown, otro brasilero histórico y muy, muy famoso. Él en realidad tiene esos nombres brasileros larguísimos. Se llama Carlinhos, Antônio Carlos Santos de Freitas, se llama Carlinhos. Es cantante, percusionista, compositor y productor. Nació en el estado de Bahía en el 62, igual que Cássia Eller, nada más que ella era carioca. Y se crió en la periferia de Salvador. Había siempre una confusión acerca de su nombre. Creían que se llamaba Carlinhos Brown en homenaje a James Brown, pero lo cierto es que aclaró que es un homenaje a Henry Box Brown, un esclavo afroamericano que logró su libertad siendo enviado por correo dentro de una caja de madera en un estado abolicionista. Y esa historia le prendió muy fuerte a Carlinhos y se puso ese nombre. La confusión surge porque James Brown también es un personaje súper importante para los negros. Es el primer cantante negro que tuvo su avión propio y lo pintó de negro, por supuesto. Es un tipo muy consecuente con la lucha racial y con todos los derechos avasallados del pueblo negro en Estados Unidos. Un tipo que si hubiera querido ser presidente lo hubiera sido, porque tiene un nivel de popularidad increíble en Estados Unidos. Bueno, Carlinhos empezó muy jovencito a tocar el pandeiro. Después dominó todos los instrumentos de percusión de la cultura afro-brasileña y se fue transformando en uno de los instrumentistas más requeridos de Bahía a principios de la década del 80. En el 84 tocó en la banda Acordes Verdes de Luis Caldas. Luis Caldas es el referente del reggae bahiano, medio meloso, pero bueno, muy importante para la cultura bahiana. Fue uno de los creadores del samba reggae. En el 85, Carlinhos forma parte de la banda de Caetano en el disco Extranjero, un disco muy, muy importante en la carrera de Caetano, con mucha percusión. Y ahí metió un tema que era Media Luna Entera. Y bueno, esto le trajo mucho éxito en Brasil y en el mundo. Después, Luis Caldas, otra vez, graba Visión de Cíclope, que es la primera composición de Carlinhos. Y bueno, es uno de los temas más escuchados en las radios de Salvador. Después mete un montón de temas. Le dan un premio muy importante, que es el premio Caimi, por Dorival Caimi, un ícono de la cultura baiana. Bueno, también carioca, porque en Río hay una estatua de él ahí en Ipanema. Uno de los más importantes de la música baiana, el premio Caimi, se lo dieron. Y bueno, eso le dio también mucha chapa. Después se va de gira con João Gilberto, con Chaván, con John Bosco, con la mayoría de los músicos más importantes. Ya en la década del 90 arma un grupo que se llama Timbalada, que son más de 100 pibitos y cantantes, percusionistas, timbaleros muy jovencitos del barrio de Candial, donde él iba a jugar al balonaco, que es un deporte que se juega con una pelota muy grande con un perro que se llamaba Luisão. Y bueno, ahí se lleva a todos estos pibitos. Hay un documental hermoso que se llama Milagro de Candial, que lo dirigió Fernando Trueba, el español que ganó el Oscar con Belle Époque. Se fue al barrio de Carlinhos y contó todo lo que estaba haciendo Carlinhos en un documental muy lindo que se llama El Milagro de Candial. Bueno, después la historia de Carlinhos es más conocida, porque bueno, luego de Timbalada saca discos solistas muy importantes como Alfa Gama Betizado y Omelette Man. Le va muy bien. Es una figura muy importante en el carnaval de Salvador, junto a los tríos eléctricos. Es un personaje que siempre desfila. Y bueno, se hizo muy, muy famoso también porque en una gira que le robaron todos los instrumentos, buscó tachos de basura, ollas, y con todo hizo una percusión impresionante para Marisa Monte.

por suerte para la mestiza y para los oyentes del programa, hay un montón de gente que colabora con el programa, que nos manda data, temas interesantes para que yo cuente. Una de ellas es Irmiten Ríos, Irma, que nos manda siempre alguna página, algún detalle, algo que está bueno reflexionar. Y nos mandó una reflexión de Natalia De Luca, que es una ingeniera forestal, sobre el tema del Día Nacional del Árbol. Todos los chicos en la escuela esta semana habrán visto el Día del Árbol. ¿Y de dónde viene esto? Y esta chica hace un posteo así muy interesante sobre el Día Nacional del Árbol para resignificar y para no banalizar y vaciar de reflexión, de contenido, una efeméride controvertida y necesaria. ¿Quién y por qué se instauró este día en 1901, cuando nuestro país era un mar de bosques, ¿no? Tantos árboles, pero tantos que era imposible contarlos. Para entonces ya había comenzado el Plan Nacional de un Estado para Pocos, con la campaña de exterminio del monte y sus pueblos. Este terricidio, ecocidio más genocidio, llamado conquista del desierto y conquista del Gran Chaco, que aún continúa reversionado, ¿no? En aquel momento, como ahora, era necesario calmar la opinión pública y lavar la cara de sus mentores y ejecutores. Así se inventó el Día del Árbol. Además, había que desterrar el paisaje originario para que el olvido se vuelva cotidiano. Necesitamos hacer memoria y reflexionar cómo plantar árboles no es suficiente. ¿Qué estamos celebrando? Festejamos la iniciativa de un genocida como Estanislao Ceballos. ¿Alguien sabe quién fue este señor? Fue Estanislao Ceballos quien dio origen al Día del Árbol el 29 de agosto de 1900. El Consejo Nacional de Educación instituyó esta fecha especial que se celebra desde 1901. Buscando nuestra historia podemos llegar a saber que Ceballos fue uno de los principales ideólogos de una élite agroganadera que concebía un país para pocos. Desde muy joven se desempeñó como director de uno de los periódicos más influyentes y mentor del general Roca, que culminó el genocidio en Patagonia y Chaco. Como lo más paradójico es que hoy hace 20 años, dice Natalia, me recibí de ingeniera forestal, con la ilusión de que mi profesión sea un camino para adentrarme en los misterios del monte, sus secretos, su generosidad, y afrontar el desafío que nunca el árbol nos tape el bosque, dice. Comparte una imagen de un aromito criollo, ahora en flor. Se observa cómo debajo de su copa crecen herbáceas y arbustivas. Su sombra las protege del frío, el calor, el viento desecante. Su capacidad de bombear nutrientes las alimenta. ¿Cuántos espinillos están siendo desmontados en este mismo momento sobre las trazas de las autovías de Punilla y Parabachasca? Y mientras tanto queremos plantar árboles en plena sequía. Parecería que algo no estamos haciendo bien. Abracemos al monte para que nunca nos roben los anticipos de primavera, las fiestas de despedida de un invierno que se retira para dar lugar a un nuevo ciclo que nos anuncia la vida, dice Natalia De Luca. Esto lo mandó Irma, Irmiten Ríos, y le agradecemos muchísimo por esta reflexión. Nos vamos a ir metiendo en una banda que sintetiza un poco el espíritu de este programa también, del mestizaje y de los procesos interculturales que se dan en los pueblos. En África del Oeste, en África de la costa oeste, hay un proceso muy interesante que es el de los griots o los yelis, que son estos, lo he contado muchas veces, lo cuento siempre, me interesa mucho la historia, entonces la historia oral de estos pueblos. Como no tenían historia escrita, cumplieron un rol muy importante estos tipos. Y ese oficio se transmitía de generación en generación. De hace 800 años hay familias que se dedican a la música y que transmiten su oficio de abuelos a nietos. Y es el caso de estos tres músicos que formaron un trío de jazz en África que se llama el Kora Jazz Trio. El trío lo compone un pibe de Malí, que es Jelly Moussa Diawara, que es el que toca la cora, el instrumento más importante de la banda. La cora es como un arpa paraguaya, pero hecho sobre una gran calabaza, pero grande, grande, ¿eh? Enorme, que tiene un montón de cuerdas y que se toca como si fuera un arpa paraguaya. Ahora lo vas a escuchar en el tema y te vas a dar cuenta cuál es. Es hermanastro de un famoso músico que se llama Mori Kanté, que tocaba con Salif Keita en Los Embajadores de Malí. Y se juntó con un pianista que es Abdoulaye Diabaté, que es senegalés, y un percusionista que es Moussa Sissoko, también de Senegal, de una familia. Los Sissoko son una familia de hace 800 años, son músicos, ¿no? Son tres griots, tres contadores, juglares, contadores de historias, de oficio profesional musical heredado, que se unen musicalmente en las orillas de la costa occidental de África con la de América del Norte también, ¿no? Porque es un viaje de vuelta con el jazz, que bueno, viste que la mayoría de las músicas que han venido a América todas tienen origen en África, ¿no? Así como el tango, el candombe, la salsa, la cumbia, pero también el jazz tiene sus raíces ahí, el mismo blues también, ¿no? Bueno, estos pibes tocan estos instrumentos, algunos tradicionales europeos y otros como la cora, muy muy africanos. Interpretan temas de Charlie Parker, de Thelonious Monk, un montón de temas muy clásicos de Gillespie. Pero bueno, Gillespie fue el primero que se dio cuenta de esta noción y esta conexión con África, y tocaba en su banda Abdoulaye Ibrahim, que era un pianista africano increíble, ¿no? Bueno, esta fusión, que es inédita en realidad, de tres pibes africanos haciendo un jazz tan, tan rico, ¿no? Mezclado con música africana, es una alquimia que podría llamarse, no sé, jazz del mundo, porque es un jazz interétnico, es un jazz que tiene una frescura diferente a lo que tocan, bueno, muchos músicos de jazz en el mundo hoy, ¿no? Es el diálogo de un griot, de un contador de cuentos, y la nota de blues, quizá, ¿no? Bien fundido en un crisol cultural súper interesante. Vamos a escuchar al Cora Jazz Trio. Cheba, artiste ou toi, tu es un soufroute. Ah, tu es un soufroute. Faut pas la soufroute. Ah, la soufroute. Bon, non, mon frou, je me suis mis à coffre. Ah, tu n'as de fond, bon, à mon frou. Ah, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, Oh, sene ke la din ko kware tu su fitiru ware Wune bwara mini si din ko Wune ye fitiru ware Na ne te fitiru ware Ide msoli du manya Ne te fitiru ware Ide msoli du manya Ne te fitiru ware Ide msoli du manya Kakuma, kare tu son fitiru ware Anu te fitiru ware Ide msoli du manya Ante fitiru ware Ide msoli du manya Mwara seneke la denko Ide msoli du manya Ide msoli du manya Wallahi Ilikane Mufa Ah, nkalo Ilikane Eu que me enfoco a tua mãe Hoje eu já defendi Ele cane é meu pai O vão bel bel Ele cane é meu pai O vão bel bel É meu alô On veut se marier On veut se marier On veut se marier Maintenant il fruque à Kairoula Anya Irela Ante Manamana Ante Manamana Ante Manamana Bueno, ahí se lío, ¿eh? Eso escuchaste, la cora que estaba sonando ahí, pero no era el Cora Jazz Trio, era Bassi Soko, que es un tocador de cora muy pendejo de Guinea y es un crack, el pibe es considerado el Jimi Hendrix de la cora electrónica. Ahora, después de escuchar a la verdadera banda de jazz que vamos a escuchar, que es el Cora Jazz Trio, te cuento algo más de Bassi Soko y pongo otro tema. Ahora con ustedes, el trío de jazz, ese que estuve promocionando y que puse cualquier cosa, se llama Cora Jazz Trio. El tema es Sunugal. Después de escuchar la poesía, de escuchar la música, digo, de Bass y Soco, del guineano este que te conté que era el Jimi Hendrix de la Cora, nos vamos a meter ahora con la poesía lentamente con dos de los poetas que vienen a visitar nuestro programa. Primero, el Chaco Luque, José Luis Luque, que nos deja siempre alguna poesía hermosa. Este poema le leí a Carlos Castañeda, a Don Juan. Era su poema favorito. Y a partir de este poema, y bueno, y de otros tanto porque le gustaba la poesía, decía que los poetas eran guerreros sin inconscientes. Y nada, me gustó ese poema. Es una buena descripción de la partida. Con la perturbación de la aurora, la diosa despertó. Dormitando en el bosque, trinó junto a las flores. Oh. El viaje definitivo, Juan Ramón Jiménez. Yo me iré y se quedarán cantando los pájaros. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Y después de escuchar al Chaco Luque, me acordé, bueno, con la poesía, ¿no? Traer a dos poetas que vienen y nos traen su arte. Y me hizo acordar a una letra de Cerati que habla de la poesía como único camino, ¿no? Como que ahí está el camino verdadero, ¿no? Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor, dice. Me parece que es ese el camino, ¿no? Y bueno, el programa se caracteriza por eso también, por un poco de música, un poco de historia, algo de las noticias que salen en los medios y también el arte de las personas que nos visitan. Ahora nos visita Graciela Emilia Juárez. La poesía nos viene a visitar siempre y nos deja algo que le gusta leernos, que le gusta. Y acá circula en la radio, ¿eh? Porque yo me levanto a veces a la mañana y prendo la radio y está Chela recitando. El otro día era un poema hermoso para Alba. Y siempre hay algún poema hermoso dando vueltas. Con ustedes, Chela, Graciela Emilia Juárez. De Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. Yo canto lo que tú amabas. Yo canto lo que tú amabas, vida mía. Por si te acercas y escuchas, vida mía. Por si te acuerdas del mundo que viviste al atardecer. Yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía, ven recordando un canto, vida mía, si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía, te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero, acude con sendero o sin sendero, llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. De la misma autora, El Encuentro. Le he encontrado en el sendero. No turbó su ensueño el agua, ni se abrieron más las rosas. Abrió el asombro mi alma, y una pobre mujer tiene su cara llena de lágrimas. Llevaba un canto ligero en la boca descuidada, y al mirarme se le ha vuelto grave el canto que entonaba. Miré la senda, la hallé extraña y como soñada, y en el alba de diamante tuve mi cara con lágrimas. Siguió su marcha cantando y se llevó mis miradas. Detrás de él no fueron más azules y altas las salvias. No importa, quedó en el aire estremecida mi alma. Y aunque ninguno me ha herido, tengo la cara con lágrimas. Esta noche no ha velado como yo junto a la lámpara. Como él ignora, no punza su pecho de nardo mi ansia. Pero tal vez por su sueño pase un olor de retamas, porque una pobre mujer tiene su cara con lágrimas. Iba sola y no temía, con hambre y sed no lloraba. Desde que lo vi cruzar, mi Dios me vistió de llagas. Mi madre en su lecho reza por mí su oración confiada, pero yo tal vez por siempre tendré mi cara con lágrimas. Bueno, señoras y señores, después de escuchar los poemas del Chaco Luque y de Chela, de Graciela Emilia Juárez, el programa llega casi a su fin, son las 10 de la noche, nos vamos a despedir con una banda que me gusta muchísimo, que suena en mi cabeza todo el tiempo, se llaman Bareto. Son la nueva música peruana, la música chicha original de los que hicieran Chicha Libre, reversionando temas de los Mirlos y de las bandas viejas como Juaneco y su combo, y tantas bandas de los 70 de la cumbia chicha peruana. Es una banda, Perú tiene esa dicotomía, ¿no? De la gente de clase alta, de Miraflores, de Barranco, ahí de Lima, y la gente de los poblados, de las periferias y de la sierra, ¿no? Y lo interesante de Bareto es que a pesar de ser unos pibes así de clase media alta y que tienen su banda de música chicha y la rompieron en todo el mundo y les va bárbaro, en uno de sus temas se fueron a buscar a Dina Paucar. ¿Y quién es Dina Paucar? Dina Paucar es Dina Magna Paucar Valverde, nació en Tingo María, en Huánuco, y es una cantautora peruana, pero de las más tradicionales, bien de la sierra, bien cholita, es de Tingo María, es quechua hablante. Cuando se fue a Lima de muy chica tuvo muchos trabajos, fue emolientera, los que venden emolientes, esos vasos con té calientes, con linaza, también limpiaba casa, fue vendedora ambulante. El primer disco metió 120.000 discos en 2 semanas, cantando huaynos empezó. Una mina increíble que le fue muy bien en su vida. Es una cantante súper auténtica, Dina Paucar. Y en este caso, Bareto la llama para grabar este éxito que metieron, que se llama La Distancia. Nos escuchamos todos los martes de 8 a 10 de la noche, acá en el 104.9. Somos FM Las Chacras. Acordate que sale el programa también por Sierras Come Chingones los sábados, en el mismo horario, con Pablo Merola en los controles.